La actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monboy. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos pa' Bocono, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Voy a decirle a Carache, el de las mujeres lindas, que convide a Betty Coque y ya lo más de Bonilla. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Escribe un canto que sea flor y sea semilla, para defender la puerta, es decir, la tierra misma. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. Voy para allá. voy para allá. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monjoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monjoy. Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 7 de diciembre de 2015, llegamos por ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la locución de guardia, en este momento Liz de Ramos se encuentra en Barcelona, estado en Anzoátegui, donde fue a ejercer su derecho al voto. Y en los controles, aquí está resteado, ¿verdad? Más fuertes y resteados que nunca, con nuestro dedito, con el chiquito manchadito. Luiller Loyo. Aquí estamos, Luiller, al pie del camión. Y abriendo la ventana de esta servidora, Enza García. Uy, con un abrazo de esos grandotes, grandotes y cálidos. De esos cálidos así, meciditos y todo. Un abrazo enorme, un beso gigantesco y sobre todo el amor, todo el amor que puede salir de estos corazones de Alba Ciudad para todas y todos ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y aquí estamos con los brazos y los oídos abiertos y vamos, vamos a unirnos y vamos a reflexionar y vamos a seguir adelante y vamos a dar la pelea. Abrimos la ventana con Ali Primera y el tema La Puerta. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Y nos están llamando al combate de las ideas, al combate de las acciones, al combate vamos todos, al combate que nosotros sabemos dar dentro de la Constitución, de las leyes, del diálogo y de la organización popular. Ese es nuestro combate. Nuestro combate no es el de las guarimbas, nuestro combate no es el de la violencia, nuestro combate no es el de los atajos. Así que aquí está este pueblo digno en el combate. Estamos aquí combatiendo. Bueno, señores, antes que nada, queremos agradecer al personal de Alba Ciudad 96.3 FM. Estuvimos todos aquí desde temprano en la mañana, trabajando, pero de verdad trabajando con el corazón, trabajando con pasión, trabajando con ganas. Desde acá nuestro reconocimiento a la coordinadora de prensa, Sinamay González, que hizo un trabajo impecable en lo que fue la cobertura de los gabinetes, ¿no? La cobertura a nivel nacional y también aquí en Caracas. Un abrazo grande también y nuestro reconocimiento a los operadores que estuvieron aquí acompañándonos, Iván Lenín MacGregor, Rigoberto Varela y Freddy Sánchez, que también estuvieron haciendo un trabajo impecable. A nuestro compañero Luigino Bracci, que bueno, hubo problemas con el internet, afectó parte del ABA, eso fue el sábado en la noche, y la señal en vivo de la emisora dejó de salir por internet. Y Luigino en su casa, con un radiecito, un ventilador y su computadora, logró desde su casa restituir el audio en vivo, ¿no? De verdad, un abrazo y nuestro reconocimiento a nuestro compañero Luigino Bracci, nuestro reconocimiento y nuestro abrazo a nuestros compañeros del departamento de prensa, Johnny, Jane, Miss Karen, a José Ángel Lanz, a José Gregorio Sánchez. Aquí somos poquitos. Somos muy poquitos, pero somos muy unidos y somos muy comprometidos. Y si hay algo que sobra aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, es corazón, es ese corazón de pueblo, es ese corazón de patria. Gracias a todos y a todas nuestros compañeros de Alba Ciudad, que de verdad que anoche, ayer y ayer en la noche demostraron la altura que se espera de los buenos patriotas, de los buenos ciudadanos, de los buenos revolucionarios. Así que un abrazo a todos, un abrazo también a ese pueblo leal, a ese pueblo que salió a votar el día de ayer. un abrazo y un reconocimiento, y también un abrazo y un reconocimiento y todo nuestro amor por la dignidad con la que la base chavista, que es una base que es el chavismo resteado, es el chavismo duro. Hay camaradas que, bueno, que se confundieron, hay que decirlo. Y bueno, tendremos que asumir las consecuencias de la confusión de ellos. Y si se confundieron, es que hubo algo que la dirigencia no supo hacer. También hay que reconocer las propias fallas, hay que reconocer los propios errores. Pero bueno, pero hay una base de chavismo duro que no es nada despreciable. Y considero que aquellos camaradas que se abstuvieron pueden... Con los sucesos de los próximos meses van a reflexionar y estamos claros que van a regresar de este lado. Los que votaron en contra, una revolución, decía una compañera que yo tuve en Yebeca de Mundial, no se construye a punta de real. Así es, de sencillo. Gente que, bueno... Ay, sí, yo apoyo el gobierno, chévere, porque Chávez es chévere, porque Chávez canta, porque Chávez es divertido, pero el mensaje de Chávez, el legado de Chávez no les entró en el corazón. Porque un chavista de corazón se queda en su casa rumiando su frustración y castiga, aplica el voto castigo al gobierno, pero votar en contra. Señores, el que votó en contra nunca fue chavista, nunca lo fue. Esperemos que después de pasar un bañito de derecha y un bañito de medidas neoliberales o de trabas, les entre el chavismo de verdad en el cerebro y en los corazones. Pero bueno, tenemos que seguir adelante. No nos vamos a dar por vencidos. Esta es una oportunidad de oro para reimpulsar la revolución, para revisarnos y para corregir las fallas. Soy de las que pienso que no debemos atacar al pueblo como tal o echarle el 100% la culpa al pueblo que se abstuvo o incluso al que votó en contra. Lo que estamos diciendo es que nunca fue chavista. Eso no quiere decir que sean malas personas. Hablemos de pueblo confundido. No podemos estar atacando al pueblo cuando tuvimos una guerra económica brutal y que el gobierno no la supo enfrentar con eficiencia. Y ahí yo no hablo del presidente Nicolás Maduro, con el cual en lo personal me quito el sombrero. Ayer demostró que es un digno hijo de Hugo Chávez. El presidente Nicolás Maduro ha hecho todo lo que estaba en sus manos por vencer la guerra económica. Cuando él lo decía, es que le doy toda la razón. Lamentablemente estamos hablando de un funcionariato medio y bajo que echaba para atrás todos esos esfuerzos del presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando de errores en la política comunicacional del Estado y los errores en política a veces cuestan caro. Estamos hablando que se generaban rumores y no había un vocero que lo desmintiera. Dejaban que las bolas crecieran. Se quedaban callados ante una realidad que era la realidad de las colas. Se quedaban callados ante una realidad que era la realidad de la venida a pique de los mercales y de los pedevales. Y venida a pique porque la corrupción interna se los comía. Porque si ustedes quieren ver cómo la corrupción campea, échenle un ojito tras bambalinas de cualquier operativo. A ver, ¿cuáles son los cuántos alimentos? Por un lado, se los entregan al pueblo y por la puerta de atrás se lo entregan a bachaqueros. Y eso, señores, Nicolás Maduro es un ser humano. El comandante Chávez también lo fue. Eso es que habría que ser un Dios omnipotente para frenarlo. Una persona sola. Entonces, las instituciones que están relacionadas con esta guerra económica que terminó doblegando al pueblo venezolano, al pueblo que cree y alguna vez creyó en el proyecto bolivariano, estos señores jugaron, fueron activos, ya sea por ineficiencia o a propósito, en contra de la revolución bolivariana. Y el gobierno nacional, que es lo que veo yo, por un lado pudo haber aislado a la dirigencia, y por el otro lado, bueno, impulsando impulsando o dejando las cosas así como que metiendo la basurita debajo de la alfombra y las políticas comunicacionales erradas. Pienso que uno de los grandes errores, políticas comunicacionales. Otro de los grandes errores y cosas que hay que corregir, lo que tiene que ver con el sistema de producción y distribución de alimentos. El Poder Judicial, la impunidad galopante con los especuladores, la impunidad galopante con los contrabandistas, y no te estoy hablando del que estaba sacando un camión, estoy hablando del jefe de la red. Una impunidad absoluta en el tema de la inflación, la SUNDE prácticamente inoperativa, un Ministerio de Alimentación que hay que intervenir, hay que cerrarlo, fumigarlo y volverlo a impulsar, unas políticas comunicacionales del Estado que hay que revisar. Tarde empezamos a ver en los medios del Estado que a la guerra económica como una realidad, porque lo obviaron durante mucho tiempo. Entonces debemos reconocer nuestras fallas. Impecable, un digno hijo de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, dignos hijos de Chávez, los candidatos a la Asamblea Nacional. Debemos decirlo, nos perdimos una Asamblea Nacional de lujo, porque las mejores fichas del chavismo estaban en ese grupo de candidatos que habíamos elegido las bases. Esta vez no se pudo, más adelante se podrá. Hay que revisar en qué fue lo que se falló, hay que corregir y no dejarnos vencer, porque a diferencia de la derecha, cuya única propuesta, y la mayoría de la gente que votó por la derecha lo sabe, es salir del chavismo, nosotros sí tenemos un proyecto político, nosotros sí tenemos un proyecto de patria, y como decía o como dijo en una oportunidad Che Guevara, el verdadero revolucionario está guiado e impulsado por un sentimiento de amor, profundo sentimiento de amor. Eso es lo que nosotros tenemos, un profundo sentimiento de amor, y seguimos y seguiremos adelante. Eso es algo que no podemos decir del otro lado. Pero desde acá, un abrazo grande, no nos vamos a dar por vencidos. Y bueno, quiero compartir con ustedes un escrito que me hizo llegar por las redes, por el WhatsApp, Ronnie Castro, quien es un compañero, ¿no? Quien es un camarada de acá de La Ventana, un oyente, ¿no? Y escribe, me mandó el siguiente texto esta mañana. No permitas que tu dolor se esconda. Oblígalo a salir desnudo, a que combata, que empuñe el fusil y la granada, que anime la marcha, que estalle en un grito en el asalto, que ría y que cante la emboscada. Tu pena y mi pena y la de todos es una sola pena militante. Armada es el fuego que arde en la alborada, la revolución que avanza desbordada hacia el milagro de las cadenas rotas. Y el gran sufrimiento se tornará alegría. Emergerá del fuego en un mundo diferente. Será el llanto detenido y dejará la sangre de correr asesinada. Se esparcirá la risa y los niños puros como pájaros en vuelo llenarán los parques con sus gritos. Y nosotros estaremos allí, seguro que estaremos, como una llama ardiendo eternamente. Somos la vida y la alegría, en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Venceremos, camaradas, unidos venceremos. Esto es de Argimiro Gabaldón. Y vamos, claro que sí, claro que podemos y seguiremos adelante. El comandante Chávez sabía de derrotas, el comandante Chávez sabía de dificultades, igual que Simón Bolívar. Se perdió la Primera República. Se perdió la Primera República. ¿Y qué hizo el libertador Simón Bolívar? Se replegó y preparó la campaña admirable y logró la independencia de Venezuela. El comandante Hugo Chávez se lanzó a una rebelión militar. Y por primera vez en nuestra historia contemporánea, una persona asumió la responsabilidad de sus actos. ¿Y qué fue lo que dijo el comandante Chávez? Por ahora, los objetivos no fueron conseguidos. Tarde o temprano, nos enrumbaremos hacia un futuro mejor. Y le tocó pagar cárcel, y le tocó ser humillado, le tocó ser vilipendiado, y el comandante Chávez se mantuvo firme. Salió de prisión y con un pequeño grupo empezó a recorrer el país y empezó a captar, empezó a enamorar, empezó a conquistar. Y esto nos trajo todas estas victorias, toda la revolución bolivariana, que seamos un país libre de analfabetismo, que seamos el segundo país de América Latina y el quinto en el mundo con mayor matrícula universitaria, que aquí existan tratamientos gratuitos para el cáncer, que se haya fortalecido el sistema público de salud, que seamos un pueblo, que seamos el país más lector de América Latina, que logramos que lo extraordinario se volviera cotidiano. Y todos estos triunfos vinieron ¿de dónde? De una derrota y del temple de un hombre llamado Hugo Chávez. A Hugo Chávez le dieron un golpe de Estado. Y ese pueblo que lo amaba, impulsado por un enorme y profundo sentimiento de amor, venció el fascismo y lo trajo de regreso. Y el comandante Hugo Chávez supo administrar esa victoria y continuamos adelante. Y se perdió la reforma y el comandante Chávez lo aceptó y lo reconoció. Y ahí estuvo. Y el comandante Chávez tuvo que enfrentar un cáncer, y un cáncer terrible, y nunca dejó el combate. Y mientras combatía, jamás perdió la humildad. Seamos como Chávez. Y esto también es un mensaje para nuestra dirigencia. Dejemos que dejen de lado la arrogancia. Porque ¿qué se veía? Uno no lo puede decir de determinados dirigentes, por supuesto. Pero hablemos de funcionarios medios que se desvincularon del pueblo. Se desvincularon. Porque cuando tú minimizas, omites o escondes la realidad que se vive en las colas, te desvinculas del pueblo. ¿Y qué pasa cuando te desvinculas del pueblo? No sabes lo que siente, no sabes lo que piensa, no sabes cómo ayudarlo, crees que todo está bien y pasan las cosas como las que ocurrieron en la jornada electoral de ayer. Así que esto sea un sacudón que haga que muchos funcionarios retomen el vínculo con el pueblo. Toca retomar ese vínculo, porque sin pueblo no hay triunfos. Hay un sector que estamos rodilla en tierra y bien unidos. Sin pueblo no hay triunfos, pero a esa dirigencia que negaba las colas, a esa dirigencia que las escondía por debajo de la alfombra, a esa dirigencia, a ese funcionariato público que aislaron al alto gobierno a tal punto que el vicepresidente Jorge Arreaza se horrorizó cuando vio que un kilo de frijoles costaba 900 bolívares. Cuando salieron a la calle y vieron la inflación galopante que estábamos padeciendo todos los venezolanos. Y desde hacía meses, la culpa no es de Jorge Arreaza. La culpa no es de Nicolás Maduro. Ellos están en labores de coordinación y ese funcionariato medio es el que les da informes a ellos. ¿Qué les estaban informando? Me pregunto yo. ¿Qué les estarían informando? Que no sabían en realidad lo que estaba pasando. Entonces, muchas cosas que reflexionar, muchas cosas que corregir y, por supuesto, con la moral siempre en alto. Y vamos a abrazarnos. Y vamos a querernos, y vamos a apoyarnos. Y de verdad, felicitaciones a este pueblo, que el día de ayer le dimos una lección a la oposición, a los guarimberos, de cómo asumir dignamente una derrota. ¿Por qué? Porque tuvimos el mejor de los maestros, que es Hugo Rafael Chávez Frías. Y cuando decimos lo que aquí estamos, asumiendo la derrota, los que decimos Chávez somos todos, es porque lo tenemos en el corazón. Y con la entereza de Hugo Chávez, asumimos esta derrota y asumimos el reto. Y vamos a triunfar. Vamos a triunfar, vamos a poder. Es lo que puedo decir. Vamos a ir a la pausa y aquí seguimos. Que se, bueno, más de uno dirá, ahí está. Yo ya me imagino la familia mía haciendo sopita. Ahí está la necia esta, ¿cómo es posible? Bueno, porque ahí están haciendo fiesta. Yo ni abro el WhatsApp. Yo no quiero saber nada de Facebook en todos estos días. Pero ¿saben qué? Como dice Silvio Rodríguez, la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio.

Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 7 de diciembre de 1545 funda Juan de Carvajal la ciudad Nuestra Señora de la Concepción de El Tocuyo. Acompañaron a Carvajal en este acto Diego Ruiz de Vallejo y el futuro fundador de Caracas, Diego de Losada. Carvajal, gobernador interino de Coro, emprendió la marcha hacia el sur llevando como teniente a Juan de Villegas, quien habría de fundar la ciudad de Barquisimeto en 1551. Hombre de rudo procederes, cuando llegó a su territorio la última partida de expedicionarios de El Dorado, no tuvo reparo en asesinar a Felipe de Jutén, Bartolomé Wessler, Diego Romero y Gregorio de Plasencia. En 1546, el juez de residencia, Juan Pérez de Tolosa, lo prende en Quíbor y le hace pagar sus fechorías condenándolo a muerte y haciéndolo colgar de un árbol que desde entonces fue conocido como la Ceiba de Carvajal. Con los crímenes de Carvajal y su ejecución concluyó el hecho el periodo de dominación de los Wessler sobre Venezuela. Después de su fundación, El Tocuyo pasó a ser una ciudad de la misma importancia de Coro. Fue un gran centro agrícola y ganadero que exportaba arroz, trigo y maíz a Santo Domingo y a Cartagena de Indias. Allí tuvo su asiento la primera industria de Venezuela, los famosos telares, donde se producían tejidos de exportación, los famosos lienzos tocuyo, cuyo recuerdo perdura en los países andinos donde se llama tocuyo a cierta tela ordinaria de algodón. Destruido casi enteramente por un terremoto en el año 1950, el Tocuyo se ha recuperado y es hoy una de las principales ciudades del estado Lara. El Tocuyo es la cuna de la danza más famosa de Venezuela, el tamunangue, y se distingue por su intensa vida cultural, en particular por la alta calidad de su música. Los taparos de El Tocuyo han puesto a circular el golpe tocuyano por toda Venezuela y el mundo. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO aprobó la inclusión de los conocimientos y las tecnologías tradicionales relacionadas con el cultivo y el procesamiento de la curagua. Y en Alba Ciudad le damos nuestras más sinceras felicitaciones. Escuchemos palabras del cronista de Aguasay, Estado Monagas, Eduardo Maurera. Es un honor para nosotros ser hijos de la tierra que realmente le ha dado este triunfo a toda Venezuela y desde ese punto de vista visibilizar toda la cultura que ella expresa. Hablar de la curagua es hablar ahorita de toda Venezuela, es hablar de ese renombre que tiene nuestro estado a nivel mundial. Nos sentimos sumamente orgullosos de ser un pueblo que está al pedestal de la gloria del Olimpo en todo el universo. Aguasay es un municipio que está ubicado al suroeste del estado Monagas. Por eso es que realmente yo me siento sumamente orgulloso porque el estado venezolano extendió su mirada hacia el oriente venezolano, hacia un municipio que está muy lejano de la capital de la República. Pero desde ese entonces hasta hoy hemos entrelazado todo un proceso que está vinculado a las buenas relaciones y a las buenas nuevas. Vaya la gratitud a todas las personas que como un eslabón nos unimos en una en cadena para realzar este elemento dentro de la diversidad cultural de Venezuela. La curagua es el mundo y Aguasay es el portador de este patrimonio. Que viva Aguasay y que viva su gente. Felicidades Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Venga, toma de amor, traje serenata, reina, quiero ver. ventana. Atrévete a mirar más allá. El que quiere puede, y el que puede se la apuesta. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra. Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra. ¿Qué pa' dónde voy? Así, así somos los chavistas. Si se cae el cielo, bailamos bajo la tormenta. Pero aquí estamos, al pie del cañón. Se salsa Giant y bajo la tormenta. Y ya abrimos la participación en la ventana. Perdón. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos dos llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. ¿Aló? Sí. Buenos días, Cámara de Francis. Hola, Francis. Ahora es que tenemos patria. Claro que sí, que nadie se equivoque. Aquí nadie se rinde. Sí. Así y a partir es. De hoy, las 3 R. Y con bastante profundidad. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre, carajo. Venceremos, carajo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Hola, Enza, es Margot. Hola, Margot, ¿qué tal? Bueno. Todos estamos tristes, todos estamos afectados. Pero yo no he visto los informadores porque después que dieron los resultados, bueno, ya nosotros temprano ya lo presentíamos, pero yo vi las colas aquí en los jardines. Y conozco a todo el mundo y sabía por dónde iban los tiros. Pero no había visto las declaraciones de Ramón Jalú, las acabo de ver por televisión. Terrible, ¿no? Pobrecitos los compañeros de ANTV y de AN Radio. Va a empezar la cacería de brujas fea. Sí, lo que dijo él con ese desprecio de esos, porque son trabajadores, los van a despedir. Uh-huh. Y no solamente ellos, van a despedir mucha gente. Y lo de que van a derogar la Constitución, porque la del 61 era democrática, esta no, este es un... ¿Tú has visto? Eso es lo que ellos van a buscar. Todavía no tienen la mayoría calificada que les abre en cierta forma la vía. Esperemos los resultados que faltan. Sí. Y bueno... Bueno, ¿qué te iba a decir? Yo, sinceramente, nunca jamás, que esto iba a suceder. Porque yo no me vendo por un kilo de harina pan, ni por un paquete de papel toalé. Lo que nunca estuve de acuerdo, que te lo dije a ti inclusive, que siempre hablamos, que no estaba de acuerdo con los mercados abiertos. Uh-huh. Eso sí no estaba de acuerdo, porque vemos muchas personas que no podemos ir. Antes yo iba a mercado y compraba, y ya aquí se hizo imposible. Sí. Que hay que ir a las 2 de la mañana o con un número, ¿sabes? Uh-huh. Esas cosas, y yo no lo hago. Bueno, mucha gente lo hace, yo no lo hago, y todos no tenemos la oportunidad de comprar ahí. En eso sí estaba de acuerdo. Y que tú sabes que no hago cola porque tú sabes dónde trabaja Luis. Exacto. Pero todo con todas esas cosas, nadie sabe que ahora hay que bailar joropo con esta gente. Uh-huh. Y la vamos a tener que bailar bien bailado, porque nosotros, yo no puedo creer que la gente olvidó al presidente Chávez así. No puedo creerlo, no lo puedo creer. No puedo. No me entra en mi cabeza. No, chao, Margot. Chao. No, un beso grande, Margot. Mira, la gente no ha olvidado al presidente Chávez. No olvidemos todos nosotros por quién votamos y cómo votamos. Era algo que hablábamos a finales de la semana pasada. Tiene que ver con los nuevos votantes. Tiene que ver con estos muchachitos que son jovencitos, que son adolescentes, a los cuales han sabido captar muy bien. Son niños que no han pasado trabajo. Son niños que gracias a la revolución han tenido todo lo que les ha dado la gana. Y gracias a la revolución muchos estudian en universidades públicas y les dan su tablet y su canaimita. Y lamentablemente, a punta de besos y caricias, la gente no madura. Tiene que llevarse sus golpecitos. Y bueno, y eso forma parte del proceso de estos muchachos. Y entre los adolescentes, lo digo por adolescentes que yo he seguido en las redes sociales y que escuchaba en la calle, se burlaban de Chávez y se burlaban de nosotros los que amábamos a Chávez. Hasta sacaban chistes como de matarnos para que fuéramos a hacerle compañía al comandante. Y bueno, son muchachos que nunca han perdido un ser querido. Ellos no saben lo que es el dolor de perder a sus padres porque son muy jovencitos. No saben lo que es el dolor de perder un hijo. No saben lo que es el dolor de perder un amigo. No lo saben. Y quien no conoce el dolor que produce la muerte y el legado que esos seres amados se fueron. Quienes no saben cómo se siembra ese amor en nosotros cuando ese ser que nosotros amamos se va al otro plano. Eso ellos no lo entienden. Y parte, y debemos de tomar en cuenta, el padrón electoral y los nuevos votantes que prácticamente estaban casi todos ganados para la oposición. Pienso que esto es un proceso para que los pueblos maduren, necesitan llevarse unos cuantos golpecitos y tenemos una nueva generación que de paso es la hija de la generación boba. A mi generación la llamaban la generación boba. ¿Qué se puede esperar de los hijos de la generación boba, no? Entonces, bueno, a ellos les tocará madurar. Y a todos, ¿no? Pienso que a todos nos tocará afrontar estos nuevos tiempos. Dice Regina, que es una compañera que tenemos aquí en el ministerio, que es cubana, que la revolución bolivariana es irreversible y que nos viéramos en el espejo de Nicaragua. La derecha llegó al poder, pero con los años, cuando la gente se echó su bañito de derecha, la revolución volvió a su cauce. Esperemos que no tengamos que calarnos un montón de años de un gobierno de una chamorro, de un gobierno tipo Macri o Piñera. Pero esta gente que ha estado viviendo en las nubes gracias a la revolución, estos muchachitos jóvenes, les va a tocar crecer, les va a tocar madurar. Y a nosotros, aguantar el chaparrón, aguantar el chaparrón, porque eso nos va a salpicar a nosotros también, o la nueva situación nos salpicará a nosotros. Pero nosotros tenemos algo, tenemos madurez, tenemos la sabiduría que da los años y tenemos un ideal, cosa que ellos todavía no tienen. Tenemos llamada, tenemos dos llamadas, le damos paso a la siguiente. Buenos días, Ingrid y Minela. Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí vale, bueno, echando para adelante y levantando ese ánimo. Mira, ese bañito nos lo vamos a echar nosotros desde ahorita. Sí, ya señor. Ya que cerramos al come maní. Él cuando estaba en el Congreso, comía maní y echaba las conchas en el piso de lo educado que es él. Yo me acuerdo, y echaba las conchas en el piso. Ya empezó que va a eliminar el canal de la Asamblea que no sirve para nada. Ya se acuerda de Enrique Mendoza. No, y Macri. Ajá. Macri lo que hizo, lo primero que hizo fue cambiar a la gente, al ministro de Cultura y a la gente que maneja los medios de comunicación allá en Argentina, sí, los públicos. Aquí ganó la oligarquía y el pueblo no se da cuenta de eso. Mira, es que no hubo forma, porque el presidente Nicolás lo dijo bastante. Es una guerra económica y la gente no entendió. Y tú hablabas, yo sé porque yo iba en las colas y la gente no entendió, chica, lo que era una guerra económica. Y si es que la mayoría de las empresas lo tienen, válgase la redundancia, el empresario. Las pocas empresas que tiene el gobierno se hizo a raíz del golpe de Estado que le dieron a Chávez, que lo hizo el presidente Chávez. Fue cuando se conformaron algunas empresas, pero eso no da abasto. Y de paso, lo que traían, porque decían, no es que el presidente Maduro no hace como hacía Chávez, me traen tanto. Sí, sí traían, pero lo desviaban. Porque eso, como dijo el presidente, él no hace mucho lo dijo, que eso estaba bajo el error de ellos, era confiar en estas personas que llevaban los productos a empresas privadas, y ellos mismos eran los que estaban dando el golpe. Los que manejaban los bicentenarios, toditos estaban metidos. Por eso yo me acuerdo tanto en Olia, cuando la gente decía no volverán, él decía es que no se han ido, todos están allí. Así es. Muchos traidores, muchos traidores. Entonces aquí ganó la oligarquía. Ellos fueron los que ganaron. La oligarquía, que tenemos que usted claro. Ahora Tibisay sí es linda, es bella, buena. La denigraron, no, y el CNE es una maravilla. Mira, la denigraron bastante en el extranjero. Sí. Se burlaron de su cansa, se burlaron. Ay, pero qué bella, qué linda ella. Y ahora la constitución es maravillosa porque sirve para el revocatorio. Le sirve para todo. Pero ahora, la quieren, es maravillosa, pero la quieren derogar. Sí, sí, sí, maravillosa, pero no. Ahora sí están con todo porque eso viene, el revocatorio. Usted lo puede escribir. Y ahora van a empezar a bajar todos los precios. Pero lo que sí cuesta seguro. No lo van a hacer. Porque si bajan los precios, la gente va a estar más tranquila y van a decir, ay, no, bueno, que termine de gobernar. No, van a apretar las tuercas. Yo te lo digo por ironía, no lo van a bajar. Por eso. Eso van a remeter. Y ahora sí, pero lo que sí te digo es que todos los anaqueles van a aparecer la medicina y todo lo que escondían, poco los laboratorios. Pero por dos días, después lo van a volver a desaparecer. Todos esos laboratorios y todo, ENSA, todos están metidos en esa guerra económica, todos esos empresarios, todos los médicos, todos están metidos en esa guerra económica y la gente nunca entendió. Y aun cuando el presidente lo decía que no, y yo los oía por aquí, que yo veo, esto es un barrio, y la gente decía, esto se acaba cuando se vaya Maduro, no, Maduro no era, y es que el hombre, el sinvergüenza Mendoza estaba metido hasta el no sé qué teque, y él lo dijo, esto es una guerra, y la gente no entendió eso, esto es una guerra, pero ya él tenía el contacto, esto fue el sinvergüenza Mendoza, con su garita de yo no fui, con el combo de la actriz de la mujer de López, y de la mujer, porque vino Rosales, que tú misma lo dijiste, ¿a qué vino Rosales? Es que yo sabía. Ajá. Ahí te dejo eso. Aló, ajá, tenemos otra llamada, buenos días. Aló. Sí, buenos días. Aló. Hola. Aló. Hola, buenos días. Buenos días, Ensa, ¿cómo está? Es Aura Abreu del Valle. Ajá. Ajá, mira, bueno, quiero darte mi opinión con lo que ha pasado, ¿no? Primero que pienso que a veces a la revolución le hace falta el latigazo de la contrarrevolución para despertar un poco, porque hay que ser autocrítica. Por ejemplo, yo más o menos por el contacto que uno tiene con la gente en la calle sabía que estábamos bien mal, fíjate, la cuestión de alimenticia, nada menos el viernes en Día a Día, que ahora es Pedeval, aquí en el Valle estaban vendiendo la harina de maíz mezclada con arroz. Sí, que eso estaba prohibido, estaba prohibido. No, y es que estaba, el gobierno entonces sacó un decreto prohibiendo que así hicieran esa harina. Y ¿aló? Lorencito se lo pasó por el forro. Ajá, dime, ajá, sigue. Bueno, vendiendo esa harina que debía ser a 20 bolívares, la harina normal, la estaban vendiendo a 120 porque estaba mezclada con arroz, algo que está prohibido desde hace tiempo. Y no fuimos capaces de enfrentar eso, porque no se debía estar vendiendo en los locales que son de Pedeval algo que está prohibido al público. Otra cosa es que, bueno, específicamente en el circuito 4 de Valle Coche y Santa Rosalía, a pesar de la guerra económica, que sabía yo que nos estaba afectando seriamente, nunca pensé que íbamos a perder nosotros con el candidato que llevábamos, que era, en mi juicio, un candidato ejemplar, pues Jesús Faría, un dirigente bien preparado, humilde, trabajador y revolucionario, carta cabal. Y pero también quiero hacer aquí un comentario de, hay una persona que, bueno, José Barriento, que llama a muchos programas, él hizo una llamada a un programa de Llevecae Mundial con unas expresiones bien falsas de Jesús Faría, y eso es algo que no debería una persona referirse a un candidato, y sobre todo que le está dando argumentos a la gente descontenta, porque eso fue también parte de una guerra sucia, pues. Entonces, Jesús Faría jamás ha sido, ni siquiera se está presentando con títulos académicos en su identificación personal, ni tampoco está haciendo alarde de ninguna preparación académica. Y yo sé que hizo una campaña, bueno, dura, ruda, recorriendo casa a casa todos los sectores populares, y ofreciendo, ayudando al pueblo, pues. Entonces no se pueden estar dando esos argumentos a veces falsos. Bueno, eso es lo que quería decir, y que vamos a ver si con esto despertamos y profundizamos este proceso, porque no puede ser, como tú dices, que se esté a la espalda de la realidad. Arreaza se viene a asombrar porque el frijol costaba 900 bolívares, cuando eso hace 2 años que estamos enfrentando esta guerra. Bueno, eso era todo. Buenos días. Buenos días. Un abrazo grande. Vamos a leer tweets que nos han llegado a través de la cuenta arroba la ventana abierta. Bueno, no, aquí escribió un montón de cosas Juan Guirola, bueno, haciendo desahogo, pero bueno, vamos a... Nos dice Juan Guirola, ¿cómo nos engañan? Venezuela es dictadura y gana la oposición, y el presidente reconoce con altura de estadista la derrota. Dice Marina Rojas, buenos días, Enza, que esperando que abras la ventana para que me des aliento. Qué tristeza con el pueblo que no supo descifrar que esta guerra era en contra de él, que no se hizo el trabajo político, regaló de todo, pero no regaló ideología. Dice Ernesto Winkel Johan, 5:59 de la tarde de este sábado 5 de diciembre, ya hemos llegado a la meta de 8.1138 patrulleros. Mira, yo no sé cómo, qué lectura, la verdad, yo no sé qué lectura darle a esto del 1x10, ¿no? Lo que es el 1x10, el hecho de que tú garantices que una persona vaya a votar, no garantiza el por qué va a votar. Y que por un lado es el típico cuento. Mira, yo conocí una persona, de hecho estuve casada con esa persona, que más de una vez le decía, no, oye, vale, mira, tú vas a ir a mi casa esta noche. Entonces, claro. Entonces yo le decía, pero fulano, pero es que tú no vas a ir, tú dijiste que no ibas a ir. Sí, pero le digo que sí para que no fastidie. Y hay gente que es así. Entonces, de verdad que esto del 1x10 llegó un momento, ya previo a las elecciones, con esta cifra, llegó medio a convencerme, pero tampoco nos podíamos confiar en eso. No nos podíamos confiar en eso. Bueno, que si el cierre, la Avenida Bolívar, que fue mucha gente, en cambio las cosas de la oposición, todos lo teníamos claro, que la oposición no llena calle, porque es que ellos no quieren escuchar discurso, ellos quieren una sola cosa, que el chavismo se vaya, más nada. Y bueno, y la gente que está en la Avenida Bolívar y Habana, no es que votamos 3 gatos por los candidatos revolucionarios, nosotros también somos unos cuantos millones y estuvimos allí. Y bueno, y me imagino que en la Avenida Bolívar pues nunca faltará el jaleti como decía Joselo, nunca faltará el Jaletti que se pone la franela roja y va a la Avenida Bolívar y pega brinquitos para que el jefe lo vea. Pero Inpectore tiene tremendo adeco, en el corazón tiene tremendo adeco. Entonces, bueno, con la franelita roja, ¡ay, qué chévere! ¡Yupi! Y al momento de votar, o sea, por eso uno no debe confiarse muchas veces en este tipo de estrategias, en este tipo de cosas. Y yo creo que eso es otra cosa, eso es algo que también hay que corregir y hay que revisar. El triunfalismo. ¿Y por qué ese triunfalismo? Porque hubo un alejamiento de la realidad que estaba viviendo el pueblo. Porque es verdad, apartamentos, matriz, Misión Vivienda Venezuela, obras de infraestructura, un montón de logros que están allí a la vista, que uno agarra, los palpa, pero el día a día, lo que tú llevas a la nevera de tu casa, eso ha ido golpeando, y ha ido golpeando sobre todo a los sectores populares honestos, los que no se han dedicado al bachaqueo. Uno ve en la clase media cómo hasta drones tenían. ¿Tú sabes lo que es comprarte un dron y ponerte a jugar con él? Eso estaba pasando en una zona clase media, los niñitos clase media jugando con drones. ¿Dónde se ha visto eso? Que esos son los que más se quejan y son los que mejor están. Y cuando hablamos de clase media, esta clase media, digamos, alta, que son los que te viven en quintas, en el este de Caracas, que se creen burgueses, pero tampoco lo son. Entonces, mira, fue una situación difícil, la guerra que nos plantearon, económica, más la guerra psicológica, más la guerra mediática, de verdad que, mira, era evidente que estas elecciones estaban difíciles. Más, muchos de nosotros sabíamos que era probable, perder mayoría en la Asamblea. Los que tenemos contacto con la realidad, o sea, los que nos hemos calado las colas y hemos escuchado a la gente y agarramos transporte público, teníamos claro que la cosa estaba difícil. Ahora, lo que nos agarró de sorpresa fue que nos dieran, o sea, realmente que los resultados fueran tan adversos, que nos dieran, hasta, lo voy a decir coloquialmente, nos dieron hasta con el tobo, señores. Y entonces, pero esto no quiere decir, o sea, hemos perdido una batalla, pero no la guerra, tengámoslo claro. El comandante Chávez, y como lo hizo ayer el comandante, como lo hizo ayer el presidente Nicolás Maduro, que insisto, me quito el sombrero con nuestro presidente, digno hijo de Chávez, siempre asumieron con entereza sus derrotas. Siempre. Y nosotros somos Chávez y asumimos con entereza y con fuerza moral nuestras derrotas. Son las 10:58 minutos, es tiempo de hacer una pausa y se acercan tiempos difíciles, pero no tengamos miedo, que el comandante está allí, está allá arriba, guiándonos. Surconsciente, no tengas miedo. Tenía todo, un día se extravió. De tanto buscarse fuera, se salió y no regresó. Ya saciado de herramientas, ya vaciado de pedir. No encontró ninguna idea, no tenía qué decir. Todo, ya no hallaba dónde ir. Las opciones se agotaban y la angustia aún de venir. Él ya lo tenía todo, solo faltaba él. Por saber lo que uno debe merecer, será la calma tu locura. Cada sonrisa estalla una penumbra. Thank you. 8 de la noche a recitarle a la luna. Pongo la chispa en la madera pa' aclararte la duda. Pongo un pedazo de pan, pongan la otra mitad. Pa' componer solo hace falta hablarte con claridad. Sobra lápiz para escribir, sobran dedos para tocar, sobran lunas para latir, sobran voces para contar, sobran tiempos que resolver y razones para inventar, sobran sueños que compartir y mañanas para comenzar, sobran pies para recorrer y caminos que conseguir, sobran mares para navegar, sobran ganas de sonreír. Usted sabe que soy feliz, pues la luz me encandiló. No le tema la verdad, no le tema, no le tema la verdad, no le tema. Usted sabe que es la voz, la que anuncia el porvenir. No le tema mi cantar, no le tema, no le tema mi cantar, no le tema mi cantar. Será la calma tu locura, cada sonrisa estalla una penumbra. Será la angustia tu cordura, no seas la niebla, sé la espuma. No tengas miedo, no tengas miedo, suéltate el anzuelo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Argentina salió del abismo donde la habían dejado los gobiernos neoliberales de extrema derecha que obedecían al Fondo Monetario Internacional. Escuchemos a la presidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner. Lo hemos logrado porque hemos protagonizado en estos 12 años y medio el proceso de movilidad social ascendente más importante del que se tenga memoria. Nadie puede decir en estos 12 años y medio que no ha progresado un poco más de lo que era su vida por el 2001, el 2002 o el 2003. Argentina democrática y popular. El presidente Nicolás Maduro, junto a los campesinos y pescadores de la patria, impulsan la producción nacional con la aprobación de meta mínima de 25% de aumento en la producción para el 2016 y de 80% para el 2018. Relanzamiento de la gran misión Agro-Venezuela, 1.000 millones de bolívares para el Fondo de Recuperación de Vialidad Agrícola y Rural, 12.000 pensiones para la seguridad social de campesinos y pescadores, 30.000 casas rurales a través de la gran misión Vivienda Venezuela en el 2016, la incorporación de 1.200 técnicos de campo al sistema de acompañamiento del FONDAS, 2.000 millones para el plan productivo de la misión Robinson. Aprobado, aquí está, punto de cuenta integral. Gobierno bolivariano. El sistema electoral venezolano es uno de los mejores del mundo. Es un árbitro digno de la confianza del pueblo de Venezuela. Es por ello que muchos personajes lo afirman. Escuchemos palabras del presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Nicanor Moscoso. Nosotros tenemos la tranquilidad de venir aquí a hacer el acompañamiento porque sabemos que este es uno de los mejores sistemas electorales del mundo. Aquí el problema no es el sistema electoral, el sistema técnico electoral. Aquí esto está blindado. Sin duda en América Latina este es el único proceso electoral donde no existe la posibilidad de que se haga un fraude en la mesa, como lo existen prácticamente en todos nuestros países esa posibilidad, porque el ser humano es el que está rayando la papeleta y al final del día suma la papeleta, es decir, estamos en manos de la pasión y de la ética que pueda tener esa persona. Aquí no, aquí está todo en la máquina, nadie toca los votos. De esta forma, se suman las voces que confirman la transparencia de nuestro sistema nacional electoral. Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Busca al obrero en la fábrica, dale la mano al obrero, dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga para trollar el camino del mundo que él se soñó. Ajá, bueno, estamos de regreso, 11:10 minutos, ya escuchábamos a Guaco y esta versión que hacen en ritmo de gaita de Hay que aligerar la carga. Bueno, señores, ahora la cosa se va a poner bien interesante, los invito a que sigan escuchando La Ventana, nos vamos a prolongar más, La Ventana va a ser más larga, ya que tenemos a dos invitados de lujo en esta media hora. Tenemos con nosotros al politólogo Antonio Blanco para hablar de, bueno, sobre lo que ocurrió ayer y los escenarios y los próximos escenarios, y también se nos va a incorporar en unos minutos el ministro de Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Se encuentra allá afuera resolviendo unas cositas y nos va a acompañar próximamente. Bienvenido, Antonio, a La Ventana. Ensa, muy buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días a todo el equipo que aquí te acompaña y a los radioescuchas que hasta ahora te sintonizan. Uh-huh. Bueno, Antonio, ¿cuál es tu impresión sobre los resultados electorales del día de ayer? Que a muchos, en cierta forma, nos agarró por sorpresa, ya que sabíamos que estas elecciones estaban difíciles. Habíamos contemplado un probable triunfo de la oposición, por ejemplo, con una mayoría simple, pero este triunfo contundente de la oposición con tal cantidad de diputados, realmente yo creo que hasta ellos mismos los agarró de sorpresa. Así es, también tengo la misma percepción. Ayer en Venezuela se desarrolló un evento extraordinario, unas elecciones con un nivel de participación histórico para lo que son unas elecciones parlamentarias en Venezuela. El pueblo se volcó pues a participar en esta elección. Pero son unas elecciones que se dieron en el marco o en el contexto de un momento político, económico y social bien significativo, bien particular. Y es que el proceso político que se viene desarrollando en Venezuela desde el año 1998 comenzó a sufrir como parte de toda una estrategia de la derecha interna y externa, porque no podemos dejar toda la dinámica geopolítica que se está generando actualmente en el mundo, que está en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez. Y es que se da un proceso ya a partir del año 2012, un proceso sistemático de desgaste social del proceso revolucionario. Y es cuando las fuerzas de la derecha comienzan entonces a entender que la única forma de socavar la base social de apoyo es golpeándola. Y eso es lo que hemos venido viendo y observando durante estos últimos 2 años, un proceso sistemático de desgaste social, no solamente del proceso revolucionario, sino de la figura del presidente Nicolás Maduro. Y así llegamos pues a unas elecciones en la cual se estaba escogiendo a personajes, a diputados, por circuito, por localidades, y de alguna forma la guerra psicológica, el embate económico a través de la guerra económica, pero también haciendo un análisis y una reflexión acerca de las consecuencias de lo que la inoperancia puede llevarnos a escenarios como estos. Uh-huh. Ese es el contexto político, económico y social en el cual se desarrolló este evento electoral de ayer. Y bueno, tenemos una realidad, tenemos una oposición fortalecida, tenemos una oposición que ya ha hecho diferentes anuncios, ¿no? Uno de ellos, la promesa básica de la oposición es derogar, o sea, convocar a una constituyente, cosa que si obtiene la mayoría calificada, van a ser, convocar una constituyente, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es incompatible con el proyecto neoliberal. Ellos lo han dicho abiertamente, que su proyecto es neoliberal, aunque quieran suavizar las cosas diciendo, no, vamos a mejorar las misiones, claro, privatizándolas, ¿no? Así es. O desmontándolas. Va ahí, por ahí lo que viene no es fácil. Y, de hecho, la gente de la oposición no salió a votar por una nueva Asamblea Nacional, salió a votar para salir del chavismo. Así es. De hecho, gritaban, ¿no? Por donde yo vivo, celebraron, parecía un 31 de diciembre, sí. ¿No? Cómo celebraron, y se escuchaban algunas voces que decían, iba a caer este gobierno, va a caer, están claros. Exacto. O sea, la gente que votó por la oposición está claro que la Asamblea Nacional no va, lo más probable es que convoque a una constituyente para derogar esta constitución y redactar una que sea compatible con el proyecto neoliberal. Ante esta realidad, ante este escenario, ¿qué nos toca, qué le toca a las fuerzas revolucionarias y qué nos toca a nosotros como base? Es una situación muy compleja. Muy compleja, sí. La complejidad política y económica de Venezuela no tiene parangón. Pudiéramos decir que América Latina, los países de América Latina están atravesando por una situación política y económica bastante compleja, pero en Venezuela es mucho más profunda. Uno, por el carácter monoproductor y monoexportador de nuestra economía, pues una economía rentista, pero otro es por la posición geoestratégica y geopolítica que tiene Venezuela. No podemos dejar de un lado el tema de que cómo se están reposicionando las potencias a nivel mundial. Uh-huh. Y cuál es el papel o cuál es la importancia de Venezuela en el marco, en ese tablero global. fíjate una cosa. El tema de campaña, si las personas que nos están escuchando, yo te aseguro que muchos radioescuchas que a esta hora te sintonizan, seguramente votaron por la oposición. Y a lo mejor votaron hasta de buena fe. Puede ser molesto, cansado, o permió de alguna forma la operación psicológica o la campaña de marketing en la cual el capitalismo mundial y el neoliberalismo tienen fórmulas para maquillarse, para generar o para mostrarse ante la opinión pública con una nueva estética que de alguna forma encauce a la sociedad para su aprobación. Cuando a uno le presentan una propuesta de cambio, una propuesta tan abstracta, porque habría que preguntarse, ¿por qué una persona no se preguntó, ajá, cambio, pero cambio de qué? ¿O qué significa cambio? No, para ellos el cambio es que se vaya el chavismo. Exacto. ¿Qué significa? Ellos sí lo tienen claro. ¿Qué significa el cambio para una sociedad? Porque hay que tener algo claro, Enza, y es que no toda la sociedad venezolana es burguesa. Aquí los burgueses son 4 o 5 familias burguesas. El resto son clase media, baja, alta, por ahí, pequeña burguesía. Y de la pequeña burguesía pudiéramos segmentarla entonces a un sector medio, porque la clase media no existe. Es una categoría, esa categoría es cerrada. Eso pudiéramos desarrollarlo en otra oportunidad. Pero entonces esos sectores medios, aquellos que pudiéramos calificar como el que tiene un apartamento, el que tiene un vehículo, tiene un buen trabajo, tiene acceso a la educación, tiene ciertas condiciones que a lo mejor la persona que no menos favorecida socialmente no las tiene, ese es el sector medio. Cuando se le presenta una propuesta política que no entra en debate, porque el tema del cambio nunca entró en debate, nadie se sentó a debatir, ajá, pero ¿cuál es el cambio que tú me ofreces? Que esa propuesta abstracta de cambio, pero bueno, eso hay que llevarlo al debate y explicarle a la gente, llevarlo a la reflexión a las comunidades, uno de los desafíos que tenemos de ahora en adelante, de qué es lo que significa cambio en un régimen político burgués. ¿Qué es lo que significa orden social en un régimen político burgués? Y el orden social, estimados radioescuchas, ENSAS, compañeros, no es otra cosa sino colocar todo en su lugar. ¿Qué es colocar todo en su lugar? Si, un ejemplo, si usted hoy quiere comprarse un apartamento bajo una lógica de mercado, neoliberal, por supuesto, lo más probable es que usted le haga decir, sí, claro, usted lo puede obtener, pero te cuesta 500 millones y tienes que tener un salario mínimo de 300 mil, 200 mil bolívares. Ah, no puedo. Bueno, ya usted sabe a dónde tiene que irse, pues. A dónde nos arrinconaron durante mucho tiempo. Yo he venido, esta mañana conversaba, y es que de alguna forma aquellos que éramos invisibilizados, el tema de aquellos que no éramos y que ahora somos, y me refiero al que ahora somos, es que ahora somos visibles ante la sociedad, ante la dinámica social. La revolución bolivariana lo que ha hecho es poner al sujeto en sí, por encima de toda una lógica de mercado. Ha puesto al hombre en el centro para que sea él el propio partícipe y quien determine su propio destino. Ese ser que no era, ese no era, ahora es. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. No es solamente el hecho de que estoy molesto con el chavismo porque hago muchas colas. No se trata de que una mercancía se ponga por encima de los principios fundamentales del desarrollo del ser humano. Bueno, lo que nos duele a muchas personas, que digan, no hay papel toalé, pero tenemos patria. Exacto. Eso es un emblema. Eso, y es parte de esa campaña mediática y de marketing que de alguna forma caló en algunos sectores. Muchos sectores que inclusive se dicen ser parte de los sectores pensantes cayeron en eso, y lo hemos evidenciado. Tú te metes en las redes sociales, ayer veía varias personas colocando memes de con un paquete de harina o champú X, cualquier mercancía, decir mañana tenemos, mañana la conseguimos. Qué ingenuo, fíjense, de verdad, fíjense que hay ustedes que ser ingenuo, hasta dónde permea este tipo de campañas ideológicas, por supuesto, estas de marketing que utiliza la burguesía para maquillarse y presentarse ante la sociedad como algo nuevo. En el 2012 la campaña, recuerden que la campaña era el fulano chocolate nuevo o lo nuevo. Uh-huh. Ya no, entonces ya no es lo nuevo, es el cambio. Pero que es el cambio. Que es el mismo eslogan. El mismo eslogan. Que manejó Macri en Argentina. Correcto. Y es el mismo eslogan que manejan las fuerzas de derecha en toda Sudamérica ahora en los procesos electorales. Correcto. Así es. O sea, entonces, parece que esta campaña fuera diseñada en los laboratorios. Totalmente. Si algo nosotros hemos venido observando, quienes venimos analizando la política y la comunicación política, por supuesto, hemos visto que estos laboratorios han logrado ir penetrando, impactando y fragmentando el pensamiento del venezolano. Se evidencia, yo he logrado observar en centros comerciales cómo va la Guardia Nacional a cumplir una labor social mandada por una revolución de llevar precios a precios justos y cómo la gente en vez de apoyarlo lo que hace es pitarlo y todo eso. Eso te indica de que toda esta estrategia fue dirigida a, de alguna forma, mermar y fragmentar la capacidad de racionamiento. Bueno, algo que indignó a muchos fue la foto de unos estudiantes de universidades públicas venezolanas con las tabletas universitarias, con el logo de la MUD, diciendo gracias Maduro, pero yo pero con esto no compras mi voto. Sí. Pero realmente, si te la quieres dar de digno, que tú dices que nadie compra tu voto, no aceptes la tableta si tú crees que es un soborno. Pero hay que ser lambucio para aceptar un soborno. Así es. ¿Cómo lo estás haciendo? Yo, fíjate, más allá de... Porque este es un proceso que hay que entenderlo bajo la lógica de una sociedad dividida en clases sociales, por supuesto. Y cuando más allá de la molestia, de la rabia, todo eso, hay que entender la tristeza que puede dar que una persona perteneciente a la clase obrera, obreros somos todos aquellos que recibimos un salario, no solamente quiera parecerse a la clase dominante, quiera reproducir su modo de vida, sino que de alguna forma entrega su vida voluntariamente. Es como aquella víctima que va voluntaria al cadalso. Es aquella víctima que va, le pone la cabeza al verdugo allí. Y, señores, hay que entender esto de manera no tan compleja. No se trata de una cuestión moral. Es una lógica. No es que los ricos sean malos o los pobres sean malos o buenos y los ricos sean buenos. No se trata de eso, porque aquí se ha puesto eso sobre el debate. Te han dicho que los malos somos nosotros y los ricos son los buenos. No se trata de eso. Se trata de una lógica. ¿Quién realmente responde a los intereses de la clase pobre? ¿Quién realmente responde a que al interés de un joven de llegar a la universidad o de que los salarios se han aumentado? Bajo una lógica de mercado eso es inconcebible, porque es una lógica. Es una lógica de un modelo de producción, de un modelo de relaciones sociales. Por más que ellos traten y busquen de decirte que nosotros todos somos una familia, la familia empresa tal, la familia... No, señor, es una lógica. Es una lógica. No se trata de que ellos me quieren o no me quieren. No, se trata de que para ellos conservar sus intereses, para el capital poder seguir reproduciendo sus ganancias, necesita, por supuesto, de una clase obrera totalmente dominada. Y la mayor dominación es la ideológica. Fíjense, yo no sé qué habrá de cierto. Aquí nos publica un usuario por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, el siguiente pantallazo de la cuenta Noticias Laborales, @notilabb. Fede Cámara solicita a la nueva Asamblea Nacional que derogue la Ley de Precios Justos y la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Ahí está. Sí. No, sí. Ahí está. Y bueno, si lo hacen, así no es. Tendremos Ley de Precios Justos, no tendremos una Ley Orgánica del Trabajo redactada y aprobada por los trabajadores, pero bueno, a lo mejor habrá papel toalé. Así es. Sí, el escenario futuro, el escenario próximo, no es un escenario a largo plazo. Ellos ahorita, por supuesto, no pueden, su estrategia no les va a permitir ir tomando esas medidas radicales de hoy para mañana. Y el 5 de enero asume la nueva Asamblea Nacional. Seguramente se escogerá una directiva ocupada pues por la oposición, si logran la mayoría calificada, pero sí viene un gran proceso de perturbación social. ¿Por qué? Porque la misma lógica los va a llevar, y los compromisos con los centros de poder los va a llevar a ir desmontando toda la estructura del Estado que la revolución con tanto esfuerzo, con tanto sudor y sangre y lágrimas, nos ha tocado construir. Bueno, son las, a ver, ya es que no veo el reloj aquí, pero veo el de la computadora. Son las 11:26 minutos, vamos a hacer una pausa y bueno, se mantiene con nosotros Antonio Blanco y le vamos a dar también la bienvenida al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Ya venimos, vamos a la pausa con, aquí estamos, rodilla en tierra sin dejarnos derrotar. Alex Campos, Funky con Alex Campos, yo no vuelvo para atrás. Yo no vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando lo que queda al frente, no importa cuánto falte, voy a continuar. Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando para el frente, no importa lo que pase, voy a continuar. Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo triunfante, con mis pasos aplastantes. Vengo con más fuerza que un mismo elefante. En esta carrera hay que ser perseverante, y el que se resbala, pues que se levante. No volver atrás, socio, que es lo importante. Yo tengo bien claro que mi premio está adelante. Voy con pasos firmes, sigo bien campante, y al que no le guste, pues que se me aguante. Yo sigo para adelante. Latinoamérica. No vuelvo para atrás. Yo me voy pa'l cielo y en él me quedo. No vuelvo para atrás. Quieren que regrese, pero no puedo parar. No vuelvo para atrás. Oye, Funky, pa' atrás. Ni pa' tomar impulso, papá. Ni loco. No vuelvo para atrás. Lo mejor está adelante. El pasado se quedó en el olvido. No vuelvo para atrás. Con cariño de Colombia. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Thank you.

11:36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este bello tema de Rubén Blades que se llama Patria. Tengámoslas bien adentro, vamos a tenerla en el corazón. Esta patria bonita, esta patria hermosa, esta patria de Bolívar y Chávez, aunque le duela más de uno. Aquí seguimos. Y tenemos, como se los habíamos anunciado, se encuentra aquí en el estudio con nosotros el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, bueno, quien también es un hombre joven, es sociólogo, usevista como esta servidora, y bueno, es una persona que viene de la organización comunitaria, viene de patear calles, de sentir lo que siente el pueblo, padecer lo que padece el pueblo, porque todos somos pueblo. Bienvenido, Reinaldo. Muchísimas gracias, Ensa. Un gusto estar nuevamente aquí en esta nuestra radio, Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, Reinaldo, tu opinión, tu balance de lo que fue la jornada del día de ayer. Bueno, mira, yo quisiera, antes que nada, comenzar extendiéndole un fuerte abrazo a ese 42% de pueblo chavista que, a pesar de todas las adversidades, votó, siguió suscribiendo o ratificando su apoyo por la revolución bolivariana. Y que un 42% no es nada despreciable, para no, nada. En lo absoluto. No, no es que el chavismo esté acabado como fuerza política, esto es un revés. Así es. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Yo creo que hay que reconocer, yo creo, nosotros aprendimos al comandante Chávez a respetar al adversario cuando era derrotado. Yo creo que hay que reconocerle al adversario, bueno, que nos ha derrotado. En buena lid, en el sentido de que lo hizo electoralmente, sabemos que hizo muchas cosas extraelectorales, uh-huh, y extralegales inclusive para crear las condiciones para que una parte importante de nuestro pueblo se sintiera sumamente molesto, sumamente disgustado. Hay una parte de la molestia que es absolutamente, en general la molestia es muy legítima, ¿no? Yo creo, uh-huh, que uno cuando se involucra en política revolucionaria tiene que entender que uno no o sea, es que esa escena, digamos, clásica de una asamblea donde se expresan los antagonismos, uh-huh, o sea, hay alguna gente que reacciona frente a eso con cierta distancia, uh-huh, y siente como cierta vergüenza, ¿no? Yo creo que eso es un error muy grave. Yo creo que el político revolucionario, el que se involucra, el que milita en la política revolucionaria, tiene que tener un sentido muy fino para aguzar los sentidos de manera de entender las causas de los conflictos, ¿no? El conflicto, más bien, en algunos casos hay que alentarlo, ¿no? Nosotros que nos formamos en la manera liberal de concebir la política, le tenemos como cierto miedo al conflicto porque teníamos una idea de la democracia liberal, justamente, ¿no? Muy formal, muy... nosotros más bien deberíamos apostarle, como lo venimos haciendo históricamente, a una forma de democracia que privilegia el conflicto, que privilegia es decir, que los problemas colectivos, que los problemas sociales copen la escena, copen la esfera pública, que se discutan colectivamente, ¿no? Esa es la manera, el que lea los discursos, el que escucha los discursos del comandante Chávez de los primeros años, sobre todo los primeros años, ¿no? Los primeros años son años claves para entender la idea que el presidente tiene de refundación de la política. Lo entiende, o sea, lo capta de manera... El comandante Chávez era transparente en ese sentido, ¿no? Y era muy respetuoso del adversario, sumamente respetuoso del adversario. El comandante se distinguió siempre por ser un muy buen ganador, ¿no? Aunque eso es algo que la oposición le niega al comandante. Le niega... El discurso incendiario, Chávez fue el que nos dividió. Sí, no solamente... Cosa. Claro, exactamente, porque ahí es como esa idea... justamente porque la clase política opositora se formó en esa idea del conflicto como una cosa, bueno, condenable, repudiable. Y como que las verdades duelen, porque no era un discurso incendiario, el comandante Chávez le decía las verdades. Exactamente. Y yo recuerdo que el comandante Chávez en el 99, o sea, cuando estaba hablando de refundación, de la República, el comandante le exigía a los adecos y a los copellanos que pelearan, que salieran a escena a pelear, que no se rindieran. El comandante tenía esa idea una idea muy beligerante de la política y sin embargo muy respetuosa, ¿no? Yo digo todo eso porque eso no es precisamente lo que nosotros vamos a ver en los próximos días. Nosotros vamos a ver en los próximos días, y ya lo comenzamos a ver ayer, bueno, según me cuentan, porque yo les comentaba ahorita que yo no tengo mucho estómago para, o por lo menos ayer no tenía mucho estómago para ver a un Ramos Alú haciendo alarde, todo el alarde que hizo de la oposición venezolana. Está allí, yo creo que el presidente lo decía muy bien, circunstancialmente, ¿no? Yo creo que está allí la clase política opositora no tiene mérito para estar allí. Yo quisiera, me parece que es obligante hacer una distinción entre una parte importante, yo no sé si la mayoría, una parte importante de la base social de la oposición y su clase política. A mí me consta que la base, esa, por lo menos ese antichavismo que yo conozco, a mí me consta que no se reconoce en su clase política. No se reconoce en lo absoluto. No está de acuerdo con muchas cosas del chavismo y tiene todo el derecho del mundo no estar de acuerdo, independientemente de que uno esté de acuerdo con ellos y con su manera de pensar, con la manera como se han formado. Pero hay mucha gente de la que uno difícilmente puede decir que no son demócratas, ¿no? Aceptan su derrota, la clase política antichavista no. Es muy mala perdedora y es peor ganadora. Uh-huh. Es muy revanchista. Eso lo vamos a ver en los próximos días. Ahorita hay una... ahí a lo interno del antichavismo es muy fácil advertirlo, es muy fácil imaginárselo. Hay una lucha muy fuerte donde me imagino la cantidad de cómo se está poniendo el ego de tantos y tantas por delante de las razones políticas y de los problemas de los venezolanos, ¿no? Para ponerse a la cabeza cómo serán esos debates para decidir quién va a ser presidente de la Asamblea Nacional. Y ahí seguramente, estoy completamente seguro, hay una parte que debe ser la minoría que está tratando de decirle a la otra, hermano, no podemos mostrarle a esa otra parte de la sociedad venezolana nuestro verdadero rostro, porque si es verdad que lo que vamos a hacer es que esa parte del chavismo que por primera vez votó por nosotros, bueno, se vuelve a ir, ¿no? Bueno, pero fíjate que ya se ve, yo lo que he visto así por encima, hay una postura de un Ramos Ayub que prácticamente dice, vamos a votar al personal de ANTV, claro, esa porquería de canal, y los medios del Estado, porque los tarifados de los periodistas del Estado. Y por otro lado, he visto titulares, Julio Borges, todos somos hermanos, todos nos queremos, tan bella la Guardia Nacional Bolivariana, tan bellos los policías que respetan. Entonces sí, ya se ve, sí, ya, que hay una línea que se quiere poner la piel de cordero y hay otra que está mostrando los dientes. Ahí ya comienzan, claro, a aflorar ya las contradicciones. Hay que recordar que la MUD no es un cuerpo homogéneo, ¿no? Hay una cantidad de contradicciones ideológicas, ¿no? Es imaginarse el fascismo cohabitando con la socialdemocracia, el socialcristianismo. Entonces eso los va a llevar a ellos a mostrarle al pueblo cuáles son las verdaderas intenciones que tienen para el pueblo. Bueno, ya están dando, fíjate, Reinaldo, estamos con Reinaldo Iturriza y con Antonio Blanco. Un usuario nos comparte un pantallazo de un tuit de la cuenta Noticias Laborales, Notilab B, y dice, Fedecámara solicita a la nueva Asamblea Nacional que derogue la Ley de Precios Justos y la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras. Sí, ahorita le iba a poner como ejemplo, justamente lo recién veía en las redes, ¿no? Ahí es donde, bueno, ahí donde se va a comenzar a ver, o sea, hay una parte de la sociedad venezolana muy incrédula cuando le decíamos que, cuando le advertíamos en el buen sentido, ¿no?, sobre los riesgos que implicaba una Asamblea Nacional bajo control de la oposición, y poníamos como ejemplo casi siempre las misiones, ¿no? Porque, por supuesto, bueno, por razones obvias, ¿no? Por todo el impacto que tiene, etcétera. Pero estas cosas van a comenzar a suceder. Es bastante probable que la oposición tenga bajo su control tenga la mayoría calificada, es decir, que va a poder hacer eso y mucho más, ¿no? Bueno, convocar una constituyente, derogar la constitución, convocar una constituyente. Exacto. Y preparar una constitución que le abra el paso a un Estado neoliberal. Convocar el referéndum revocatorio. Claro, para hacer todo eso tiene que derrotar al chavismo, ¿no? Claro. Tiene que derrotar al chavismo y ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Donde, digamos, creo que es el análisis central que hay que hacer. Yo creo que no hay que detenerse mucho en eso, me parece muy importante. Sí. No detenerse mucho en... Hay que evitar las provocaciones. Las provocaciones van a multiplicar. Mira, eso va a ser una cosa verdaderamente... es decir, va a ser como pagar a palco, ¿no? De la cantidad de barbaridades que nosotros vamos a tener que escuchar de la clase política antichavista durante los próximos días y durante los próximos meses. Hay que tener mucha sangre fría, hay que ser muy inteligente, hay que hacer demostración una vez más de nuestra sabiduría, de todo lo que hemos crecido políticamente. Y mira, yo creo que a nosotros nos toca hacer balances más internos que externos, ¿no? Exactamente. Sí. Eso hay mucha tela que cortar aquí. Para terminar la idea, para cerrar esa primera reflexión, reconocer, bueno, que nos han vencido para decirlo correctamente, reconocer que nosotros hemos sido derrotados electoralmente ayer y que el antichavismo tiene el control de la Asamblea Nacional, la contrarrevolución, decía el presidente, es una distinción muy importante en este momento político. Así es. No es esa oposición de la que yo hablo ahorita, que puede tener legítimamente deseos de cambio, etcétera, por más abstracto que sea. No es la contrarrevolución la que tiene el control de la Asamblea Nacional, no ese ciudadano. Ya ese ciudadano se va a dar cuenta pronto. Y bueno, en buena medida los resultados se deben a los estragos profundos y gravísimos que ha producido la guerra económica, pero nosotros no podemos atribuirlo todo a factores externos, ¿no? Hay que hacer el trabajo correspondiente de balance, ¿no? Pero ese balance hay que hacerlo también con cabeza fría. Hay que hilar bastante fino. Este no es un momento para nosotros. Tenemos que preservar la unidad por encima de todas las cosas. Este es un momento para el telodijismo. ¿Cómo se dirá? Sí, telodijismo. Bueno, los telodijistas. Hoy están, mira, este es el momento de los telodijistas. Hay un sector de la izquierda del país que está pero salivando, pero de placer. Sí, exactamente. Claro, porque es que ellos creen que el fascismo les va a dar cabida a ellos. Sí, hay una... Bueno, mira, incluso estando consciente que no le van a dar ningún espacio, hay gente que antepone, hablando de nuevo sobre los egos, que antepone sus egos a los intereses colectivos, a los intereses de los pueblos, ¿no? Y entonces vale más esa ocasión para envanecerse y decir que yo tenía la razón que el destino de este país, ¿no? Entonces, oye, hay que hacer un esfuerzo bastante grande por tampoco prestarle mucha atención. Yo a mis colegas, ministros, etcétera, yo les digo que nosotros no podemos perder tiempo respondiendo a esos análisis, que nosotros tenemos que ser serios con los análisis sobre las causas internas que nos han llevado a esta derrota. Está la guerra económica, pero están los errores que nosotros hemos cometido enfrentando la guerra económica. ¿Y abuelos de pájaro, cuáles serían parte de esos errores? Bueno, yo creo que nosotros, para ser coherente con lo que escribía en la madrugada, es lo que tengo fresco, es lo que me parece más importante, es una cosa sobre la que vengo reflexionando además hace mucho tiempo. A mí me parece que el tema de la militancia, que parece una cosa casi rozando en un asunto más bien estético, estético me refiero a ético en el sentido de la manera como uno se conduce con el tema de las prácticas militantes es un tema central, porque tiene que ver con la manera como nosotros hemos asimilado una profunda transformación en la manera de hacer política en Venezuela. Mira, si nosotros no asimilamos eso, cualquier cosa que digamos de chavismo, o de legado de chavismo, o de conciencia política, o de politización, es palabrería habana. Es decir, hablar de politización es... Aquí se produjo una politización y eso significa cosas. Exacto. Aquí se fue forjando una cultura política. Bueno, esa cultura política tiene unas características, ¿no? hay una manera chavista de hacer política. Ah, pero ¿cuál es esa manera? ¿No? Yo creo que sí se produjo esa transformación y me parece que nosotros seguimos arrastrando con mucho vicio de la vieja forma de hacer política. Nosotros no hemos terminado de saldar cuentas con esas viejas prácticas, con el oportunismo, con el sectarismo, con el clientelismo. Me parece que lo del clientelismo está muy claro. Mira, le ha hecho mucho daño a la revolución. Mucho daño a la revolución. Nosotros no podemos seguir siendo una fuerza política alienada de las bases de la revolución bolivariana. Eso era lo que nosotros aprendíamos, entre comillas, bueno, hablando de mi... Bueno, ¿de qué otro caso voy a hablar? El mío, ¿no? De mi experiencia como ministro. Eso fue lo que yo aprendí desde los primeros días de gobierno de calle, ¿no? La gente... yo creo que el gobierno de calle es tal vez la invención política más importante del presidente Nicolás Maduro desde que es presidente. El gobierno de calle no es un acto, una tarima y que él hace unos anuncios. Es un método de gobierno. Un método de gobierno profundamente revolucionario. Tú no tienes idea, bueno, no tienes ideas, no, Ensa. Una parte importante de la sociedad venezolana, seguramente, a menos que haya sido protagonista de una de esas jornadas, difícilmente puede tener idea del profundo impacto que produce el hecho de que un ministro se meta cero arriba. Eso es una cosa, y escuchar a la gente, pero escuchar la verdad, no de mentirita. O sea, eso, en contraste con esa práctica de que llegué para el barrio, me puse bajo ¿cómo se llama? Del toldo, dije unas palabras y me fui. Eso, un beso a tres muchachitos. El contraste es profundamente grande, o sea, es muy, muy hondo. Y el impacto que produce una cosa y el que produce la otra son inversamente proporcionales. El chavismo con Chávez se acostumbró a una forma de hacer política, la de Chávez, ¿no? Y reconoce en el gobierno de calle eso. En la otra práctica, que es la que nosotros, lastimosamente, es la que sigue predominando, y ahí es donde uno puede establecer la línea de continuidad con la vieja política, el chavismo no solamente que no le gusta, es que lo resiente. Y lo resiente con todo el derecho del mundo, porque es que la gente te dice, mira, hermano, por aquí pasó Chávez. Tú puedes entender eso. Es algo así como, tú puedes entender que después de Chávez uno no se va a conformar con otra cosa. O sea, ¿ustedes cuándo van a terminar de entender que nosotros vivimos a Chávez, hermano? Nosotros con Chávez nos transformamos en otra cosa. Redescubrimos toda nuestra potencia de ser, nos descubrimos como seres humanos, como ciudadanos, como militantes políticos. Nos metimos en política porque ustedes nunca nos convocaron. Nunca nos sentimos identificados con ustedes. Me refiero a los que venimos de la izquierda. Sí. Fue Chávez el que nos convocó. Ustedes no han entendido esa... No han entendido eso. Ajá. No han entendido esa... Perdón, esa vaina. Eso es lo que cuando nosotros hablamos de interpelación, la interpelación no es un concepto florido, un concepto loco. No. La interpelación es que tú quieres saber de crítica, métete para un barrio, una jornada de gobierno de calle. Y te lo dicen así claramente, y te lo dicen amorosamente. Yo me acuerdo siempre, una de las asambleas más duras en las que yo estaba, estaba con Ricardo Molina. En un barrio en Sucre. Y la misma gente que prácticamente nos acorraló argumentativamente, inmediatamente después de la asamblea, nos invitaba a su casa, hacía chistes con nosotros. O sea, la crítica del pueblo es una crítica leal, amorosa, y está todo el tiempo poniendo los acentos, poniendo los puntos sobre las IES, recordándonos permanentemente que después de Chávez uno no puede seguir haciendo la misma política. Entonces, coño, no puede ser que aquí llegue la campaña electoral y entonces cuando nosotros recordamos que tenemos que ir para el barrio otra vez. ¿Qué clase de fuerza revolucionaria es esa? Eso no puede seguir siendo así. O sea, las fuerzas revolucionarias tienen que estar permanentemente en contacto con su base social. Digo, me refiero al liderazgo político, pues, ¿no? Y a veces vamos en el peor, de la peor manera. No nos metemos para el bar, o sea, nos conformamos con hacer unas asambleitas. A nosotros sí nos han hecho daño los toldos y las tarimas. Sí. Esa política de toldos y de tarimas es nefasta. Ha producido unos unos estragos en la revolución, tal vez tan importantes como los estragos que nos ha producido la guerra económica. Esa manera de marcar distancia con nuestra base social, en lugar de meternos, de estar en el territorio como pez en el agua. ¿Quién era el que decía eso? A Chávez le encantaba citarlo. En lugar de ser nosotros peces en el agua en nuestros territorios, que es casi la mayoría del territorio de la República, entonces convocamos a nuestra gente a un acto que es a las 2 de la tarde, la convocamos a las 6 de la mañana, sí, a pasar trabajo, a pasar sol, a pasar hambre y a meterla debajo un toldo donde va a pasar seguramente mucha gente. O sea, nosotros no podemos seguir haciendo... Eso tiene que ser... Obviamente sí que... Es decir... Yo no estoy diciendo que quememos las tarimas y los toldos. Me refiero a que eso tiene que ser algo excepcional. Lo normal, lo cotidiano, tiene que ser la política totalmente como nos las enseñó el comandante. Permanentemente allí donde están los problemas. El presidente Nicolás Maduro lo dice todo el tiempo. Todo el tiempo lo está diciendo. Y bueno, pero ¿por qué hay tanta distancia en lo que el presidente, siguiendo al comandante Chávez, dice y lo que nosotros hacemos? Nosotros ahorita otra vez estuvimos en campaña, estuvimos en Amazonas. Y en Amazonas, ahí estaba Miguel Leonardo, que resultó electo, por cierto. Aprovecho para mandar un abrazo a Miguel, que además es pana. Y estuvo haciendo una campaña bastante fuerte, pero nos decían eso de nuestro partido allá. De nuestro partido, no, mi partido, que es el PSUV. Decían eso a todos, de todas las fuerzas políticas de la revolución. Hermano, no vienen para acá. No vienen. O sea, si ustedes no vienen ahorita, nosotros no sabemos que aquí, o sea, no nos damos por enterado que hay una... O sea, no puede ser que nos convoquen solamente a... Entonces, eso no es la gente quejándose. Eso es la gente dando demostración. La gente dando demostración de que tiene una profunda conciencia política. Sí. Entonces, tenemos a esa gente tan politizada. Nosotros somos los responsables de ponernos a la cabeza de un pueblo que está muy politizado, de reconocernos en eso que nos señalan, de reconocer los errores que nosotros cometemos. Entonces creo que este es un momento bastante oportuno para reconocer nuestras limitaciones en tanto que clase política, en tanto que funcionarios de gobierno, obviamente. Yo no estoy diciendo que yo haga todo bien. Yo estoy contando todas las críticas que nos hace el pueblo en la calle y me parece que esa crítica es la que tiene que ponerse adelante en este momento. Y nosotros... con toda la humildad del mundo, oye, además, no solamente, oye, para hacerle justicia, ese gesto de magnanimidad al presidente de la República esta madrugada, esas son las cosas que uno, fue un momento muy emotivo, ver al presidente encarando las circunstancias tal y como la encaró. Pero la verdad es que, en lo personal, a mí me dio mucha tranquilidad ver la serenidad y la paz que reflejaba, porque te reflejaba mucha serenidad y mucha paz el presidente Nicolás Maduro. Veían en los rostros de otros compañeros, ¿no? Sí, se veía tristeza, algunos rostros desencajados, pero a mí me impresionó la serenidad. Es que... La serenidad tan grande que demostró de un Nicolás Maduro, en lo personal me quito el sombrero. Una serenidad que responde a un hombre que ha venido garantizando, y un equipo de gobierno, por supuesto, que ha venido garantizando la paz en el país. Fíjate, el mensaje hasta el día de ayer, a las 2 de la tarde, era que esta dictadura tenía preparada una trampa, que esto es una dictadura, de que el gobierno de Maduro no iba a reconocer los resultados. No, y fíjate cómo el gobierno en pleno, allí, reconociendo un resultado por demás, bastante adverso, pues no estamos hablando de cualquier cosa. Claro, no fue que perdimos por un margen estrecho, es que perdimos por un margen bastante amplio. Pero además mostrando disposición a revisar las causas de los resultados, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que hacen, hermano, eso es lo que hacen los líderes. Gran estadista, ¿no? Eso no se le puede... Creo que el presidente ayer ha dado una... Bueno, yo lo que digo es que hay que hacerle justicia al esfuerzo que está haciendo el presidente, hermano, ¿no? Está haciendo un esfuerzo muy grande. Demasiado. Aquí yo creo que nosotros hemos sido... yo creo que es un momento para él nos lo decía ayer, creo que es un momento para... Porque todas estas críticas hay que hacerlas, yo insisto, hay que hacerlas de manera lo más franca posible, pero también de la manera más respetuosa posible. Yo creo que uno puede incluso tolerar excesos, aunque hay que tratar de ser comedidos, hay que tratar de ser justos en la... No personalizar las discusiones, No se trata de que tal fulanito de tal o fulanito de tal es culpable. Es una cuestión de cultura política. Totalmente. O sea, más bien lo que hay que hacer es elevar el nivel de la discusión de la sobre política. El tipo de política que estamos haciendo. Exactamente, la política con P mayúscula, como lo decía el comandante Chávez. No se trata de eso, de descabezar por aquí. Y aunque si hay que descabezar, se descabeza. ¿No? Eso no es el punto. El punto es decir, los cambios que haya que hacer se harán. Tienen que hacerse, de hecho, ¿no? Porque la discusión pues tiene que tener resultados, pero no, el ánimo no tiene que ser ese, sino encontrar colectivamente, primero reconocer que nosotros tenemos ese problema. Así. O sea que ahí esa pelea que tenemos casada con la vieja clase política, bueno, esa pelea hay que no sé. Ah, sí. Ah, pues. Una llamada. Okay. De radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Con una participación de más del 75%, el pueblo venezolano eligió una nueva Asamblea Nacional. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, participó en la jornada realizada este 6 de diciembre. Todo se ha consumado. Y aquí vamos con este color morado. Ya ha ejercido nuestra voluntad, la voluntad consciente para seguir fortaleciendo, como debemos todos los venezolanos y todas las venezolanas, la paz de la República. Lo más hermoso de la fiesta de hoy es la paz en barrios, comunidades, calles, urbanismo. Hemos escuchado el boletín oficial de la presidenta del Poder Electoral de Venezuela. Ha sido un día largo, intenso. Efectivamente, ha sido una jornada de gran participación. Casi el 75% de los electores han acudido a expresar su voluntad, a expresar su voto. Quiero reiterar los agradecimientos a los trabajadores del Consejo Nacional Electoral, a todos sus rectoras, al rector, a todos sus órganos directivos. Expresar el agradecimiento de todo el país a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que todavía hasta ahora, durante noches, días y madrugadas, está allí al frente, garantizándole la seguridad a nuestro pueblo, en todos los centros, en todas las comunidades, y garantizando que esta columna central del sistema electoral venezolano funcionara como ha funcionado, como ha sido construido. Un sistema electoral perfecto, absolutamente perfecto. Este sistema electoral, sin lugar a dudas, es una de las creaciones más maravillosas de estos 17 años de revolución, de transformaciones, de construcción de lo nuevo. El sistema electoral que ha sido puesto a prueba, bueno, durante muchas oportunidades a lo largo y ancho de estos años. Saludo también a todos los votantes. Seguramente algunos ya se enterarán de todos estos acontecimientos, resultados y reflexiones al amanecer de este 7 de diciembre de este año 2015. Elección número 20. La elección número 20 de un ciclo profundo de democracia que se abrió en nuestra patria. De nueva democracia. Que ha sabido enfrentar todo tipo de dificultades. Todo tipo de sin sabores. De estas 20 elecciones, las fuerzas revolucionarias bolivarianas que estamos aquí, de pie, con nuestra moral intacta, con nuestra alma buena, siempre, siempre en todas las circunstancias, hemos sabido con nuestra ética y con nuestros valores ir a reconocer los resultados en todas las circunstancias. Resultados favorables, resultados adversos de carácter local, circuital, regional, sectorial, nacional. Y siempre hemos confiado en nuestro poder electoral y siempre hemos confiado absolutamente en la voluntad de ustedes, queridos compatriotas, que me están escuchando. Siempre. Lamentablemente en estos años, así lo dijimos, y lo dijo nuestro comandante Chávez durante muchas oportunidades, no contamos con la misma lealtad a la política, al sistema electoral. Hubo victorias gigantescas, como la del referéndum revocatorio, casi 60%, que fueron desconocidos de manera olímpica. Hubo victorias tan impresionantes como la de nuestro comandante Chávez con el 63% del 2006. Hubo victorias significativas por el momento histórico, como la que obtuvimos el 8 de diciembre, hace 2 años, se cumple ahora el martes, con más del 55%, el 75% de las alcaldías. Y no hubo, bajo ninguna circunstancia, en todos esos momentos, la altura moral, la voluntad política de ayudar a nuestra Venezuela y de jugar limpio y reconocer resultados electorales evidentes. Al contrario, ante cada victoria electoral hubo un recrudecimiento de los desconocimientos institucionales, de los ataques psicológicos, políticos, de las guerras de todo tipo. Nosotros, viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela, ha triunfado la Constitución y la democracia. Lo aceptamos. Los resultados exactamente como han sido emanados por el Poder Electoral. Hoy, ayer 6 de diciembre y hoy, yo llamo a nuestro pueblo a hacer historia. Es la misma revolución. Es la misma revolución. Enfrentándose a la adversidad de perder una batalla. Heroico, de verdad. Quiero decirle a nuestro pueblo, amado pueblo, es heroico que estemos hoy recogiendo el 42% de los votantes de esta fiesta electoral. Luego de lo que se nos ha hecho y de lo que se le ha hecho padecer a nuestro pueblo, 42%, y a ustedes, hermanos y hermanas, que nos encontramos cara a cara, ojo a ojo, y nos abrazamos a lo largo y ancho de los caminos, todo nuestro voto de lealtad, todo nuestro voto de compromiso, con cada uno de ustedes y con toda Venezuela. Pero sin lugar a ustedes, sin lugar a dudas, ustedes han escrito una página heroica de la fe, de la esperanza y del amor y de la lealtad al ideal de un hombre como Hugo Chávez, que levantó la bandera de Bolívar. Les agradecemos de nuestra alma a ustedes. Tremendo trabajo. Tremendo trabajo se hizo desde cada región, desde todos los lugares. Siempre lo dijimos, con mucha objetividad. Tenemos que ir de menos a más, acumulando la fuerza, despertando conciencia, hablando con la verdad y la sinceridad a todo nuestro pueblo. Y así se hizo. y así tenemos que seguir nosotros en adelante. Tenemos que ir del estado de las dificultades creado por la guerra económica a una situación de renovación de la esperanza. Y así se hizo.